FM de la Azotea 88.7. Comunitaria. ¿Creías que podías elegir qué ponerte? ¿Que podías ir a donde vos quisieras? ¿Que podías ir a bailar hasta la hora que vos quisieras? ¿Que Dios existe? Pues creíste mal. Sin antecedentes. Un cachetazo en medio de la helada realidad. Gran expectativa cuando comenzó a leerse la sentencia. Primero fueron leídas 6 prisiones perpetuas, luego una condena de 25 años y después la gran desilusión cuando comenzaron a leerse las condenas a los policías. 12 años, 7 años, 5 años y 2 absoluciones. Realmente no lo podíamos creer. Nos costaba seguir conservando la cordura. Por supuesto que hubo algunos gritos y mucho llanto de parte de los parientes de las víctimas. Afuera, el desorden era total. Los manifestantes descargaban su indignación contra las vallas de seguridad. Fresneda dijo que los hechos ocurridos en la comisaría cuarta no se condicen con la realidad. Hay penas que son irrisorias y por eso vamos a interponer un recurso de casación. Y para terminar, quiero compartir con todos ustedes algo que dijo la fiscal María Eugenia Montero. Que el árbol no nos impida ver el bosque. Falta todavía. Claro que falta. Pero hoy hemos vivido un día histórico. El tribunal condenó a 7 altos jefes del ejército y de la Fuerza Aérea a las máximas penas previstas por nuestro Código Penal. Y dispuso que las condenas deben cumplirse en una cárcel común sin los privilegios que hoy pretenden gozar los que ya disfrutaron de 35 años de impunidad. Escuchamos lo que es el micro que Radio Residencia transmite de Madres de Plaza de Mayo. Le agradecemos a Pablo Bajo que nos lo haya facilitado y bueno, obviamente para dar cuenta de lo que fue la lectura del fallo en el circuito represivo Mar del Plata Necochea de este lunes, que obviamente resucitó toda clase de opiniones. Obviamente a la salida del mismo hubo algunos incidentes, los abogados creyentes se mostraban consternados, obviamente ya pendientes de lo que serán los fundamentos del fallo el 29 de noviembre, cuando este tribunal formado por Alfredo Ruiz Paz, Lidia Soto, Elvio Suárez Soler y Daniel Cisneros manifiesten por qué fallaron lo que fallaron. Que bueno, obviamente, como recién escuchábamos a la representante Madres de Playa, Madres de Plaza de Mayo, Mar del Plata, suscitó la polémica, obviamente no dejó a todos conformes, amén de que hubo 6 condenas a prisión perpetua para el lado de los militares, la parte que estaba involucrada un civil como era el representante de la ex Concentración Nacional Universitaria CNU, solamente condenado a 5 años, y después el resto de los policías obviamente involucrados también con condenas menores, fue totalmente repudiable y no era lo que se esperaban los presentes. Que de todas maneras, bueno, ya el fiscal Daniel Adler lo había establecido previamente. No que se iba a fallar de esta manera, no, obviamente que quede claro, sino que lo que él había pedido, por ejemplo, a quienes se condenó a perpetua, sí, él ya lo había establecido previamente. Estamos hablando del ex comodoro Ernesto Alejandro Agustoni, el ex vicecomodoro José Carmen Vecchio y el ex general Alfredo Manuel Arriliaga. Y bueno, acá está, ¿no?, la polémica. Adler había pedido prisión perpetua para el civil ex CNU Nicolás Caffarello, que sin embargo fue condenado a 5 años por un caso y absuelto en otro. Y después, bueno, así quien se le dio prisión perpetua fue el ex coronel Leandro Edgar Marqueaga, Eduardo Jorge Blanco y Jorge Luis Tocalino también se le dio la prisión perpetua. Después, bueno, ya en lo que fue la... lo que sí había pedido el fiscal federal Daniel Adler, 25 años, para el ex coronel Fortunato Valentín Reset. Y después, bueno, ya obviamente todas las polémicas. Absoluciones también hubo. Hubo dos absoluciones. Vamos a estar llegando a ellas. Por ejemplo, bueno, se había pedido 20 años para el ex comisario Néstor Orozco, se le dio 12 años. Después, bueno, al ex inspector Marcelino Blomstein fue absuelto, esta es una de las absoluciones. Después se le dio absolución a Héctor Francisco Vicarelli. Y después, bueno, también hubo un pedido de 14 años para el ex comisario Héctor Ceruti y hubo una condena de 5 años solamente para este comisario retirado, obviamente. Y después, bueno, para el ex subcomisario Aldo José Sagasti también fue otro de los absueltos cuando habían pedido 10 años de condena. Después, bueno, para Mario Jorge Larrea fue uno de los que se lo condenó a 5 años, pero como él ya había estado previamente en el proceso judicial, ya se lo dio por cumplida esa condena, si no tengo mal el dato. Y bueno, obviamente esto suscitó más que polémica y ya están todos pendientes ahí a ir a casación e interponer lo que será una presentación para que se revea el fallo, amén de que todavía no se hayan pronunciado los jueces, como decíamos, y hayan dado los fundamentos de los mismos. Pero bueno, después también, bueno, destacar quienes no fueron juzgados porque sus defensas hicieron que se les alegara un problema mental, como es el ex coronel Aldo Carlos Máspero y el ex oficial de policía Adriano Argüello, que fueron apartados obviamente de la causa por estos problemas de salud. Y bueno, después, obviamente, a raíz de su fallecimiento, Gregorio Rafael Molina tampoco llegó a la lectura de sentencia, ¿no? Y bueno, obviamente, diferentes particularidades de lo que fue la lectura del juicio. Yo lo vi desde afuera, llamaba a priori la atención un dato de color, como para cortar un poco lo negativo de lo que fue la lectura del fallo. El ingreso, la línea de 3, Adela Segarra, que de hace tiempo está pegado a Pulti, diputada del Frente para la Victoria, Ariel Ciano, el titular del Consejo Deliberante, y bueno, obviamente Gustavo Pulti, llamó la atención eso, que obviamente los primeros paneos donde se iba tratando de una suerte de calibrar la imagen para de lo que fue después la exposición en una pantalla gigante y tratando de colocar los micrófonos, llamó la atención esa figura de la diputada Adela Segarra, que estuvo en las elecciones con Chepi, obviamente, y fue bastante crítica para con la gestión de Gustavo Arnaldo. Y bueno, ahora está más que apegada. Recordemos también que en aquel acto en Vélez, uno de los multitudinarios actos de presidencia, estuvo también en el escenario saludando y sacándose fotos con Gustavo Arnaldo Pulti. Después, bueno, para resaltar lo que fue después la salida de Gustavo Pulti, cuando lo ajusticiaron, ¿no? Ya obviamente la gente ya tenía bronca y capaz que puteaba ya cualquiera que hubiera salido. Pero bueno, a Pulti le gritaron: traidor, te querés lavar la cara con las madres, andá con el gallego. Se lo ajustició literalmente al intendente, que obviamente tuvo que cambiar el paso e irse raudamente. El cholito ya no salió un poquito más airoso. Obviamente alguien le habría insultado un poco, pero fue menos. Cara nueva, che. Esto fue muy evidente. Fue muy evidente que lo que la gente lo ajusticiara por el intendente Gustavo Pulti, obviamente no se lo quiere mucho. Había representantes, dentro de ese círculo, claro. Había representantes de las diferentes organizaciones sociales, y había obviamente copada parada por las diferentes facciones kirchneristas. Obviamente la gente de Corriente Peronista, la gente de la Descamisados, Colina. Después, bueno, había gente no había mucha gente de otros movimientos, como puede ser con claras banderas así de... No podemos denominar el FAP o el GEN. Obviamente sí había militantes, un tanto más sin tanto banderas políticas, pero obviamente siempre ahí pendiente de lo que era esta lectura del fallo. Después, bueno, hubo dos suertes de radios abiertas y comandadas ahí por las facciones más oficialistas. Pero bueno, se desarrolló todo en paz hasta que empezó obviamente la lectura de lo que fue esta sentencia más que polémica, que obviamente fue una gran cobertura de lo que fue la transmisión desde las 4 de FM de la Azotea 88.7 con el DJ Quintanilla, desaparecido en acción, lo conocen también en el barrio, también con Clara y con el señor Juan, que ahora está haciendo las veces de operador, está tranquilo, no está trabajando tanto, pendiente de una que otra entrevista. Hubo por suerte se acercaron diferentes funcionarios nacionales y provinciales para lo que fue este fallo, algo a destacar, como fue el Martín Fresneda, que es el titular de la cartera de Derechos Humanos, que los padres estaban, obviamente se estaba juzgando a los acusados de haber desaparecido los padres, también estaba la diputada provincial Fernanda Roberta, y después, bueno, también estaba, creo que hemos escuchado, el subsecretario de Derechos Humanos, Alem, de apellido, y bueno, pues obviamente algunos que otros políticos a nivel local, también estuvo ahí merodeando un poco, tratando de pasarse apercibido el funcionario radical Mario Rodríguez, que también es un abonado sin antecedentes, pero bueno, hay que destacarlo, que tampoco había mucha bandera de la Unión Cívica Radical. Después, bueno, los incidentes que se suscitaron al final, hay versiones encontradas, la gente del PCT de Hijos, de la gente de izquierda, había dicho que ellos obviamente estaban más pendiente, más cerca de la otra punta donde yo estaba, así que no puedo certificar mucho, pero vamos a otorgarle que están diciendo obviamente lo que sucedió es verdadero, que es de la policía, le había dicho que son un grupo minúsculo, vaya a ser acá zurditos, y la gente obviamente no está como para que le pongan un poco más de leña al fuego después de lo que fue los últimos fallos, que encima se mancomunaron lo que fueron, al primer término las condenas, y después lo que fue las soluciones y condenas menores para los oficiales y el civil de la CNU. Así que obviamente la gente ya estaba con un poco más crispada, y que le hayan dicho a alguien, vaya a ser un grupo menor, y que son todos zurritos, ya sea de acá, y obviamente la gente reaccionó, hizo un par de pintadas, un par de golpes contra la valla que protege el Tribunal Oral Federal número 1, pero bueno, en general es eso, ahora esperar a noviembre los fundamentos del fallo, y bueno, esperemos que los diferentes abogados querellantes y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la ciudad pueda reformular y que los fallos que han sido más cuestionados se puedan rever, por lo menos. Sí, aunque sea eso, y el pedido obviamente siempre de justicia, en cuanto a los juicios de lesa humanidad aquí en la ciudad de Mar del Plata, que ella, si no me equivoco, el otro día César Cibo dijo que se está iniciando otro, que también tienen obviamente toda su duración, obviamente por la cantidad de imputados y testigos que hay en las distintas causas en los crímenes de lesa humanidad en la ciudad de Mar del Plata. Creo que la relación es a más de 600 centros clandestinos de detención, solamente hay juzgado 250 personas, si no entendí mal el dato que escuché esta semana, así que obviamente da data clara de que todavía falta mucha gente por juzgar, que obviamente el pedido de justicia se va a seguir manteniendo hasta que no estén todos juzgados, y bueno, esto es una suerte de mancha para lo que son los juicios en sí, que los civiles están sacando barata por ahora, porque este juicio obviamente tenía a Cafariero como uno de los acusados de la ex-NU, un civil que también trabajó en la Fuerza de Inteligencia de la Armada, que obviamente querían solamente 5 años, cuando los jueces habían comenzado la lectura del fallo diciendo que todos los fallos iban a tener un contexto de crímenes de lesa humanidad. Un crimen de lesa humanidad con 5 años de condena. ¿Qué clase de...? Ahí obviamente la gente... Como eso fue a priori, fue al comienzo de la lectura del fallo, la gente obviamente ya se saltaba y aplaudía y coreaba que lo que iba a venir iban a ser sentencias ejemplificadoras, pero no todas fueron así. Pero bueno, obviamente esto fue el lunes, en el comienzo de la semana de la capital nacional de Puebla. Y recordemos las bonitas palabras que le mancillaron al pobre intendente. Por favor. Pulti, traidor, te querés lavar la cara con las madres. Traidor, anda con el gallego, pobre intendente. Pobre intendente. Lo va a pensar un poquito más, ¿no? En un próximo. Sí, vuelve a aparecer por si vuelve a aparecer por el Tribunal Federal, lo va a pensar un poquito más. Sí, va a pensar y va a decir, ¿debo ir o no debo ir? Señor, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más sin antecedentes. En una época de universal engaño, decir la verdad constituye un acto revolucionario. George Orwell. Esto huele a podrido. Está jodido, queridos amigos. Marcianos, soldados, freaks, asesinos. ¡Ay, qué puto perro! FM de la Azotea 88.7. Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. Rebozados Congelados, una solución rápida, sabrosa y nutritiva para tus comidas. Rebozados Congelados, medallones precocidos de pollo, de merluza saborizados y productos de mar. Probá los exquisitos langostinos rebozados. Rebozados Congelados, los tenés en el freezer, los cocinas en 5 minutos. Hacé tu pedido por mail a rebozados@gmail.com o buscalos en Facebook, Rebozados Congelados, y conocé las variedades de nuestros productos. Rebozados Congelados. Justo me pusiste a cortar el pasto ahí. Se pone a cortar el pasto. María Elia, así no se puede. Mira, se pone a cortar el pasto cuando grabamos. ¿Para qué damos planes trabajar? Ese porque quiere gastar electricidad, ¿no? Lo único que quiere hacer, el único que es. Porque si no, no le pasas una cortadora de pasto a la baldosa. Claro, claro, a la laja. FM de la azotea en Las Lajas. Mármol 846. Ahí va, barre. Ahora que barre es fácil. Ahí va. ¿Están listos? Estamos. Con amor a nuestros vecinos. Dúo La Trova festeja sus 15 años con la música. Viernes 19 de octubre, 22:30 horas, en el Teatro Municipal Colón. Recital aniversario con importantes artistas invitados. Invita Radio de la Azotea. Entradas anticipadas con descuento en Musical Norte, San Luis Casi Rivadavia. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. Estamos escuchando FM de la Azotea 88.7, Mar del Plata, Argentina. ¿Cuántas revoluciones latinas se sucedieron desde que Calle 13 está de moda? Está de moda. Atrévete, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte, sin antecedentes, sin antecedentes, sin antecedentes, préndete en fuego con sin antecedentes, sacúdete el sudor como si fuera un guay. ¿Dudas existenciales? Te amontones. Continuamos, gente, en Sin Antecedentes. Actualizo rapidito los datos del tiempo. En la ciudad de Mar del Plata, la temperatura de 14 grados 6 décimas. El estado actual es parcialmente nublado con neblina. La visibilidad es de 2 kilómetros. Ahora puede ver más si usted saca la cabeza afuera por la ventana. La humedad del 91%. La sensación térmica no se calcula. El viento es sur a 33 kilómetros por hora. Y la presión es de 1005.6. Héctor Pascuales, señores. Ahora vamos con un poquito de deportes locales. Hablando de fútbol, no hay mucho para decir porque Alvarado juega mañana contra Brown en Puerto Madryn. Aldo Civi juega al término de la edición de 100 antecedentes del día de hoy a las 7 de la tarde. Así que, bueno, por el lado futbolístico aquí en la ciudad no ha pasado mucho. En la noche de anoche, en el Polideportivo y las Malvinas, el tricampeón volvió al triunfo, esta vez en condición de local. Venció 101-69. Sí, sí, 101-69 a 9 de julio en condición de local y ganó su quinta victoria al hilo sin el cebador Leonardo Gutiérrez. Por eso obviamente se dio una combinación de resultados para que Peñarol se acomode en la tabla después de lo que es su primera victoria en la primera fase de la Liga Nacional de Básquet de la zona sur, ya que Boca dejó puntos en Bahía Blanca. Boca dejó puntos, Argentino de Junín, de uno de los punteros que aquí en Peñarol ya había atendido entre semana, dejó puntos sí en Bahía Blanca. Y después Lanús venció a Boca por un puntito en el último segundo, así que Peñarol se acomoda en la cima de la tabla de posiciones de la Liga, de la zona sur de la pudo repuntar Liga Peñarol Nacional de Básquet, sí. Después comenzó comienzo 0-2, ahora está 5-2 porque ganó 5 partidos al hilo. Pero vamos a lo que le importa a la ciudad, a la Vereda del Sol. Mañana desde las 20:30 en el Coloso de Parque Luro, Quilmes vuelve a ser de local cuando reciba en ese horario a Huracán de Trelew. Ah, man, no sé. La tristeza de recibir a Huracán de Trelew, datos al margen. Mañana toda la atención va a estar puesta en Beto Martínez. Llena la popu de Trelew, ¿no? Obviamente la gente de Trelew ya está acampando en la costa. Está ahí al grito de oh, oh, huracán, oh, oh, huracán. Como la canción de Chávez. Ah, ah, viva Trelew. Ah, no. Algo así. Bueno, en la tercera fecha, Quilmes viene con un 0-2 a cuestas. Y viene a Once Unidos, quien es uno de los asignados, ¿no? Como los responsables del descenso del club de Luri Guido. Así que obviamente ya están las redes sociales, ya se repartieron todos los números. Están todos los números repartidos. Si usted quiere ir a darle un cálido saludo al Beto Martínez, va a tener que hacer fila. A haber una fila casi hasta el Polideportivo, me parece que va a llegar la fila para tener al Beto Martínez. Pero bueno, quiere buscar su primera victoria en la competencia. Que le dé un poco de aire, que le dé un poco más de... no sé, un poco más de fuerza lo que es esta formación joven que ha dispuesto la dirigencia tricolor para encarar este torneo nacional de ascenso. Que en la zona de grupos número 5 lo tiene un tanto a mal traer, ya que obviamente Quilmes acarrea dos derrotas ajustadas, pero son dos derrotas al fin. Y bueno, buscará acomodarse contra un equipo del Beto Martínez, que lo único que falta para este equipo, para que se lo asigne de estar orinado por un elefante gigante, es que el Beto Martínez venga a Once Unidos y se lleve una victoria. Qué fino estuviste. Así que mañana desde las 20:30, lo que le importa a la ciudad, el equipo de la misma. 20:30, Quilmes recibiendo Huracán de Trelew. Entradas populares para ser el equipo de la ciudad, solamente 40 pesos la popular. Ay, que... con chivo y todo lo mandaste, que decís la ubicación de Once Unidos, ya que está. De Fagner y Roldán. ¿Dónde está? Ahora sí, aquí está el tricolor. Información provista por la gente de soycervecero.com, ya que estamos. Ya que estamos, cierra por todos lados, sí. Este bloque. Y bueno, eso es el equipo más importante de la ciudad. El otro equipo de la ciudad que me había quedado ahí al margen, escondidito, al costadito, de su Unión de Mar del Plata, que juega el día de mañana contra el Racing de Olavarría desde las 11 de la mañana. Así que todos los partidos todavía de la ciudad, del ámbito local, futbolísticamente hablando, no han sucedido. En lo que es a nivel nacional, Lanús ayer venció a Unión 2-0. Argentinos y Tigre empataron sin goles en un estadio prácticamente vacío. San Martín de San Juan hoy le ganó a All Boys después de dar vuelta el partido 2-1. Y San Lorenzo sigue sin encontrar el rumbo con un triste 0-0 ante Arsenal. Otro equipo que viene ahí tiritando. Caruso Lombardi, que hoy la gente de TN... la gente de TN dijo que es el primer mourinista. Nah. Y Falcioni el segundo, dijeron. No. Qué maldad que hay en el mundo, la libertad de expresión. Y ya comenzó el partido. Libertinaje ya. Empezó el partido de Estudiantes y Quilmes, que está 0-0 en el primer tiempo. Pero bueno, acá lo que le importa verdaderamente a la gente es que hablemos del seleccionado de la misma. No. El seleccionado que la semana pasada le jugó el destino una mala suerte, una mala pasada, nada más. No perdió Argentina. Guardo, ese es un dato menor. Argentina no solo no perdió, sino que subió en el ranking mundial de la FIFA. Hay que suspender más partidos por 2 años. Al igual que Boca, que quedó tercer mejor equipo del mundo. Y Chaco, no, Capitanich, no sé. Fue como ir el chico que va con todas las ganas a una fiesta y se le corta la luz de la fiesta y se tiene que volver llorando a casa. Bueno, fue más o menos esa la sensación que dio. Que ni siquiera llegaron... fue después de los himnos, el corte de luz, porque ni siquiera se llegó a jugar el partido, que es lo más triste para la gente del Chaco. Como sabemos, la mentira del federalismo en su máxima expresión en el deporte que rige a la ciudadanía en ese mismo argentina. En ese mismo momento había más luz en el debate Obama Romney que en Chaco, que en todo Chaco. Era terrible, pero bueno, cosas que pasan, suceden. Calculo que se acordará otra fecha entre las dos confederaciones, pero la realidad indicaba que al otro día los jugadores debían volver a sus equipos. Así fue y ya quedó en la nada este partido, en el olvido, en un mal recuerdo para Chaco Capitanich y la organización de eventos a nivel sí, importante. Se está hablando de que a fin de año se puede llegar a jugar, no sé, capaz que 2 horas antes de fin de año, 2 horas antes del 31 de enero, ahí. A las 10 de la noche, no, el 24 de diciembre. Claro, lo tengo equivocado, pero bueno, también la gente como que se enardeció demasiado por un partido amistoso que no sumaba nada. Porque ¿cuántos jugadores de la lista de Isabela, del seleccionado local, iban a enfrentar o iban a formar parte de la plantilla que va a enfrentar a Uruguay y Chile en la próxima eliminatoria? Casi ninguno, 2 o 3. Rojo. Nada más. Y nada más. Pero bueno, era más para Chaco, era el partido para ellos.

las problemáticas que nosotros planteamos con respecto al predio, ¿verdad? Sí, ustedes estaban planteando, bueno, por parte del municipio se está barajando la posibilidad allí de construir viviendas designadas para ello, para el plan Procrear. Lo que es raro, ¿no? Que este plan Procrear, si uno visita la página, en los diferentes sectores del país, incluso la ciudad, lo que están designadas como viviendas a construir son viviendas horizontales, y acá en Mar del Plata se van a construir torres de 5 pisos, ¿no? Realmente, exactamente, no hay precisiones de lo que va a ser el emprendimiento que en definitiva tiene intenciones de implantar en esta región. Pero básicamente nosotros no nos oponemos al emprendimiento en sí, lo que nos oponemos es al espacio, al por qué elegir ese predio, donde es un espacio verde natural, teniendo en cuenta que no tenemos a las 25 cuadras a la redonda, no existe otro espacio natural igual, ¿ok? No existe otro predio verde semejante. ¿Ok? Sí. Básicamente, esa es nuestra oposición. Está bien. Buenas tardes, Nicanor, te saluda Matías. ¿Cómo te va? Bien, te quería consultar porque también circuló la versión de que ustedes están haciendo este reclamo también porque se está pidiendo desde hace algunos años ya al municipio también que ese espacio verde sea construido una plaza. Hace más de 25 años. Ah, está bien. Sí, hay pedidos hechos incluso por la sociedad de fomento anterior, por esta misma sociedad de fomento, más allá de todo, tuvo muchos manoseos el predio, ¿sí? Hubo decretos para poder hacer un hotel 5 estrellas a cambio de una inversión ridícula en los años 90, hubo también otro decreto para poder hacer, que permitía un parque de diversiones, es decir, hubo mucho manoseo por parte de autoridades y en definitiva pues, nunca se concretó los pedidos de los vecinos de poder hacer un espacio verde. Sí, y por parte del municipio, ¿han tenido algún tipo de contacto ya? ¿Qué les han dicho? No hemos tenido contacto. Y además de las concentraciones de vecinos que ustedes están realizando, que por ejemplo ustedes hoy al mediodía tenían planificada una, pero bueno, las inclemencias se los impidió y van a realizarla el día de mañana. Piensa el día de mañana y en Facebook, Vecinos Parque Luro, ahí estamos todos en contacto. Claro, quería consultarte al respecto, si ustedes piensan o ya tienen algún tipo de recurso de manera legal presentado, lo piensan hacer al breve tiempo, porque obviamente... y sinceramente, ¿no? Ustedes solamente con las concentraciones lamentablemente no van a lograr nada y supongo que ustedes esto ya lo tienen previsto, ¿no? Definitivamente. Lo más curioso es que, bueno, consultando las distintas fuentes judiciales, hay un prestigioso abogado de Capital, sí, que estuvo incluso en la confección de nuestra Constitución, que se interesó mucho en esta situación y bueno, él está prestando colaboración a través de letrados de acá de Mar del Plata. Los está asesorando. Exactamente. Ya está bien. Y que se involucraron de lleno en el tema. También se había hablado desde el municipio de declarar una instancia de diálogo, o sea, de hacer una mediación, una instancia de mediación entre ustedes y el municipio. ¿Ustedes recibieron alguna notificación o algo por el estilo o no? No, hasta el momento no, pero definitivamente sería lo más prudente, ¿sí? El instalar el predio, si los vecinos no nos oponemos definitivamente a ningún proyecto que signifique viviendas, ¿sí? Sea la clase que fuere, ¿okay? no nos oponemos de ninguna forma a esto, ¿okay? lo que nos oponemos, con todas las alternativas que tiene el Estado, sí, en este tipo de predios, es el lugar donde lo quieren hacer, ¿ok? Cuando me refiero al lugar, ustedes tengan en cuenta, manzana 115, sí, fue una manzana que era un complejo edilicio, que en los años 90, finalizando los años 90, con un costo para todos los marplatenses de más de 20 millones de dólares, se demolió justamente para la creación de un espacio verde, teniendo alrededor más de 4 manzanas de espacio verde. Y apoyamos, o sea, la medida estuvo bien. En definitiva, creemos, ¿no? O sea, por haber algunos que opinen que no, pero creo que en su gran mayoría fue aceptada y el hacer un espacio edilicio dentro de un predio como este es burlar aquel gasto que tuvimos todos los marplatenses en aquel entonces, ¿verdad? Sí, estamos en comunicación con Matías, quien es uno de los vecinos que está formando parte de este reclamo contra el municipio, por lo que es lo que ellos están bregando, que se respete el espacio verde, uno de los pocos que hay, es verdad, en todo Parque Luro, que de todas maneras, amén de que haya una plaza, también si se llegan a construir las torres que se está mencionando o las casas de este plan bloqueado, van a quebrar una suerte de estilo del barrio, ¿no? Que eso también le va a jugar en contra del barrio. Y bueno, brevemente, ¿no? Veníamos hablando con Matías de que si había o no habido una suerte de intención de diálogo con el municipio, que de todas maneras ya sabemos que la postura del municipio no es mucho de diálogo. Incluso entre semanas había trascendido la posibilidad de que el municipio ya directamente se acercara a alambrar, ¿no? Y crear una suerte de perímetro para que ustedes no puedan tomar el espacio y manifestarse allí. No hay una discusión sobre qué, cuál es el impacto al barrio del plan y demás. La discusión es, no es el espacio para hacer ese desarrollo, ¿ok? Ustedes lo decían, ¿cuál es el próximo espacio verde, llámese plaza, retiro de una manzana, más cercano al predio de las canchitas de los bomberos? No tienen 25 cuadras a la redonda un predio similar, ¿ok? Más aún, teniendo el museo, con lo que significa la inversión del museo y con lo que significa el entorno del museo, ¿verdad? O sea, la preponderancia de un espacio verde es el museo. Más allá de eso, ustedes pueden ver que no hay un espacio. Es decir, la pregunta hay que hacerla al revés. ¿Por qué eligieron este espacio teniendo tantos espacios alternativos? ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué caprichosamente se elige un espacio, más aún, con más preponderancia, al lado de un museo que está construyendo la provincia, con más de 50 millones de pesos, se elige este espacio teniendo otras alternativas mucho más viables? Sí. ¿Sí? No se olviden que el Banco Hipotecario es quien sigue con este proyecto, ¿okay? Porque no es un proyecto social, de social tiene poco, es un proyecto que se parcela, se vende, no se va a regalar, mucho menos, a través de un banco privado, ¿sí? Donde el director de ese banco privado es el principal desarrollador inmobiliario del grupo IRSA de Buenos Aires. ¿Okay? Entonces, el dueño de Nordelta, para que ustedes... Nordelta es uno de los desarrollos más importantes alejados de Capital Federal. Privado, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que no se entiende es, ¿por qué eligen este predio para hacer eso? Y seguramente habrán especulado con que ustedes nos iban a organizar y van a poner su reclamo nuevamente de manifiesto. Y para agradeciéndote el contacto, Matías, y para que quede claro, porque por ahí se les salía el cruce a ustedes, como que ustedes estaban en contra de la construcción solamente por el hecho de tratarse de un plan nacional. Para nada, ¿cómo claro. Van a estar en contra de la construcción? Si dentro de los vecinos hay... Vecinos muy heterogéneos, sí. ¿Ok? Sí, tenés vecinos que viven en dúplex, vecinos que vivimos en casa, tenés vecinos jubilados, ingenieros, arquitectos, hay mucha gente que trabaja en las distintas reparticiones públicas, ¿sí? Mucha gente que depende de la construcción. Imposible que estemos en contra de un plan de vivienda, ¿sí? Es el porqué de la ubicación, es la clave. Bien, Matías, te agradecemos el contacto y te pedimos que reiteres que mañana vamos a estar reunidos. ¿Y cómo es la vía de comunicación con ustedes a través de Facebook, puede ser? Mañana a las 12 vamos a estar reunidos ahí y a través de Facebook, Vecinos Parque Luro. Bien, Matías, te agradecemos el contacto. Que tengas buenas tardes. Dale, muy bien, muchas gracias. Saludos, chicos. Escuchábamos a Matías, uno de los representantes, ¿no?, de los vecinos que se están nucleando acá a escasos metros de la emisora, pidiendo y pugnando para que se respete este espacio verde, y bueno, dejando en claro que ellos no están en contra de la construcción en sí, solamente del por tratarse de un plan, del mal uso del espacio verde. Claro, y que van a romper lo que es la armonía del barrio, si vale el término, pero bueno, apuramos porque el tiempo en radio es el DJ Quintanilla, y ustedes están pendientes seguramente del 4714805 a las 19 menos 10 minutos. Me tirás, por favor, DJ, el tema de Amy Winehouse, Back to Black, y enseguida volvemos con Sin Antecedentes. Hey, you marca 471-4805. Esperamos tu llamado. Sin antecedentes, en FM de la Azotea, FM de la Azotea, 88.7. FM de la Azotea, 88.7. Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. No dejes que el mundo se termine sin clavarte esta zanahoria. ¡Ensalada! Ensaladismo. Tu último placer antes que el mundo acabe. Búscanos en Facebook como Ensaladismo Viandas Nutritivas y hacenos tu pedido por teléfono al 154 26 15 34. El teléfono de la radio, 471-4805. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. ¿Te perdiste un segmento del programa? ¿Te gustó por demás la primera hora? ¿Y no tanto la segunda? Reviví el programa. Déjanos un comentario o lo que quieras en Sin Antecedentes Radio, blogspot.com. Nosotros criticamos la formación que presentó Alejandro Sabella en el partido contra Brasil. También podés ir a jugarle de igual a igual y comerte 0-3. 0-3 no, en Londres, 0-3 en Venezuela. ¿Sabes qué selección es esta? La selección argentina. Un poquito de orgullo, viejo. Un poquito de amor propio. La selección argentina tiene potencialidad de campeón del mundo, pero no lo es. Jugó contra un equipo tan suplente como la Argentina. Yo creo que es el 60% de la selección titular de Brasil. 60% de la pelota. El tema es que esta selección... ¿Cuántas llegadas tuvo Brasil? Y claro, ¿cómo van a llegar? ¿Cómo van a llegar si tenían cuatro micros al palo puesto adelante? No llegaron nunca. Está malo, no era el planteo. No, el planteo es hacer goles. Hay que hacer goles delante de la selección de Bielsa pasó caminando a la eliminatoria. No pasa más, Horacio. No pasa más. No pasa más. El día que Argentina no vaya al Mundial, donde se clasifican 5 equipos sobre 9, hay que matarlos, pero sin piedad. ¿Qué te le jodés? Repechaje del 94, Horacio. Repechaje del 94. Repechaje contra Australia, Horacio. Acá no juega Brasil. Hay 9 jugadores, 9 equipos. 9 equipos, no juega Brasil. 12 toques tuvo Argentina en el gol del Burrito Martínez. 12 toques. Eso es cierto. Repudiemos la actitud patotera que tuvo Caruso Lombardi con un colega esta semana. Una declaración desafortunada. La hacen contra vos y paramos el país. Pero lo mataron. Pero lo mataron ustedes. Nosotros a los técnicos le podemos decir vagos, que no saben nada, que no laburan. Somos periodistas. Que tienen que renunciar. Pero no matamos a ninguno. Y una vez que alguien dice, le pasaría, dijo en potencial, le pasaría con el auto por encima. Qué buena frase. Es de la dictadura. Porque vos te dijeron la tenés adentro y sacaste un líder. Yo cuando digo lo del teatro y las comparaciones con el fútbol, vos me decís, ah, eso es una pavada. Y es una pavada lo tuyo también. Tienes razón, Fábrica, me dio letra. Es una pavada lo tuyo, comparás un cantante de teatro con jugar un partido de fútbol. No me expliqué nada. La parábola, en esta estoy con él. Ahora entiende palabra, te tenés la mente tapada por la grasa. Hablando un poco, ¿no? A ver. Yo creo que en este momento solamente salimos con una conferencia de Sabella. Todo bien con los muchachos de fútbol para todo, ¿no? La verdad, todo bien no. No me van con la mina de Gomez. Entonces, ¿qué le pretenden hacer igualdades? Yo no voy a desfilar con un vestido de novia en un... No puede comentar una mujer fútbol. El mínimo con esta jugada de la igualdad. Quiere poetizar todo. Esto es fútbol, negra. Fuiste a una cancha. Te llevaste un fierro, ¿una vez? ¿Y por qué hay mujeres que pueden comentar boxeo? Porque fueron boxeadoras. Y pero esta chica por ahí practicó fútbol. Sí, en la quinta me metí a jugar. No jodamos, muchacho. Me poetiza todo. Es Víctor Hugo con Gordiño. Bruno, ¿edad del pavo o pavo en sí? ¿Pavo en sí? ¿Pavo en sí? No sé, o sea, no te entendí la pregunta. ¿Edad del pavo o pavo en sí, Bruno? La edad del pavo no es cuando tenés 12 años. Tres adjetivos que te definan, Bruno. ¿Cómo sos? Número uno. ¿Qué es adjetivo? Escuchamos el resumen 2, empezando por Pagani en una, como siempre, ajetreado el señor Pagani, siempre tan visceral el señor a la hora de salir a defender sus ideas, diciendo, agarrame que le tiro algo, este lo mato. En una discusión muy caliente, que por suerte menos mal que está, y se termina yendo, se dice, me voy, esto me hace mal, se termina yendo Pagani. Como suele terminar siempre su pelea. Luego escuchamos la crítica a Toti Pazman, diciendo, vos dijiste, la tenés adentro y sacamos un libro. Y si a vos te dicen que te llegan a atropellar con el auto, vamos a parar medio país, así que no digas que luego tenemos que minimizar tanto. Respecto a las declaraciones de Caruso Lombardi, de que a ese periodista había que pasarlo por arriba con un auto. Luego Pagani contra Palacios, frase desafortunadísima del señor Pagani, de tenés la cabeza tapada con grasa. Se fue al carajo, prácticamente, sin filtro Pagani cuando se saca. Luego escuchamos a Lito Pintos criticando la presencia de del sexo femenino en el fútbol para todos. Y finalizábamos con los pibes. Los pibes que tienen este lindo programa que se llama Cupido, que no saben qué son adjetivos ni que saben qué carajo es la edad del pavo. Muy bien, muchas gracias. No me voy a poner en viejo choto a decir así estamos, pero... De por sí ya están formando parte de ese programa, así que ya está... Sí, sí, ya está. Englobada en sí el comentario para con... esos jóvenes. Y bueno, sí, desafortunadamente lo de Feynman, ¿no? Era criticando a Viviana Vila, sobre todo... Que más que nada es una mujer de radio, por ahí obviamente los tiempos se varían, lo que es comentar fútbol en radio que comentarlo en tele, y obviamente la han criticado de diferentes sectores, algunos con mayor o menor mala leche, pero la han criticado y obviamente la crítica es válida, en tanto en cuanto se mantenga cierto respeto, que acá obviamente carecía de ello el petiso Eduardo Feynman. Y hemos llegado lamentablemente a las 19 horas y usted sigue sin poder tener la grata posibilidad de comunicarse al 471-4805 y formar parte de nuestra sección que hemos intitulado Música para Minitas, que lamentablemente verá la luz próximamente. Nuevamente se va ahí en la carpeta que le hemos propinado con el audio en el formato ODD, que es un formato de audio libre, no como los caretas de Sony, que obviamente cerraron el formato MP3 y obviamente no es un formato libre y por eso en Cien Decentes no lo utilizamos. Sí, señor, nos vamos despidiendo. Muchas gracias, Juan, por operarnos en el día de hoy. Mando saludos a mi abuela Silvia, que me sigue comprando chocolate. ¿A quién? A mi abuela Silvia, me sigue comprando chocolates. A Sofía, a Florencia y a Bettina, que están comiendo panqueques en solcitos. Y a nadie más, espero que ojalá el día se componga. Y ya son las 7 de la tarde, así que ya no más 10. Ya estamos son las 7 de la tarde, noche. Ya somos Por Si Pasa. Y ya se viene Por Si Pasa. Y le mandamos un saludo, reiteramos el agradecimiento a Pablo Vasco, que nos facilitó el audio del micro que da residencias todos los viernes. Y bueno, un saludo de una mención de honor al trabajo que tuvo esta semana FM de Azotea, en lo que fue la gran cobertura del fallo de la lectura del circuito represivo Mar del Plata Necochea, con un saludo al DJ Quintanilla, a Germán Germinario, a Juan acá, a también a la colega Clara, que no la hemos mencionado, pero también ha estado dando una mano en la producción de esa transmisión sobre el fallo de que hemos dado cuenta en esta nueva jornada sin antecedentes. Y las 19:01. Nos vamos, señores. No queda más que nos decir, vamos corriendo. Amigo. Empieza el partido ahora también de Aldo Civi contra Douglas Hay. Aldo Civi, que decía Cachacha Pascual, que está usando un lindo color verde fluo, muy, muy cool. Sí, y ya está arrancando Por Si Pasa, señores. Muchas gracias por escucharnos. Nos encontramos la semana que viene aquí en FM La Azotea. Continúen con Por Si Pasa.